Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Me acompaña en la operación técnica Fernando TBL, moviendo los deditos, las palanquitas, para que nosotros podamos salir al aire. Bueno, tenemos un día bastante movidito, siempre hay noticias de último momento, y como no podía ser de otra manera, nuestra excelentísima presidenta, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ayer nos dio una noticia muy, muy importante, que, bueno, quizás se estaba esperando, algo tenía que pasar con el petróleo, con las empresas petroleras, con Repsol, YPF, y parece que los españoles se enojaron. Así dicen, y según comentarios de algunos, a cambio de Repsol parece que quieren devolver a Messi. Vamos a ver qué pasa. Así dijeron, no es palabra mía, sino lo dijeron algunos allí en España. Vamos a conversar también sobre este tema con algún invitado conversando telefónicamente. Pero bueno, una primera impresión respecto a este tema, que a mí me pasó ayer escuchándola a la presidenta. Me comí de primera y de una que expropiaban el 51% que le quedaba al Estado Nacional y el 49% a las provincias, dicho textualmente por la presidenta. Claro que no era así. Después se aclaró y no era así. Lo que en realidad se expropió es el 51% de lo que Repsol tenía, ¿no? De las acciones que Repsol tenía en esta empresa. Y de ese 51%, ahí sí, el 49% va para las empresas, para los estados provinciales, y el 51% queda para el Estado Nacional. Y después las demás capitales privados siguen estando. O sea, hoy Repsol hasta ayer tenía el 57,43%. El grupo Petersen, del amigo del gobierno Eskenazi, tenía el 25,46%. Y un 17,11% cotizaba en bolsa para, bueno, accionistas menores, accionistas más chicos. Ahora, a partir de este proyecto que envía el Ejecutivo Nacional al Congreso, ¿cómo queda repartido YPF? El Estado Nacional y las provincias petroleras se quedan con el 51%. El grupo Petersen, del amigo Eskenazi, amigo de ellos, ¿no? Mío no, el 25,46%. En la bolsa va a andar en el 17,09%. Y a Repsol le dejaron un 6,43%, o sea que también le dejan algo. Y como decía antes, ese 51% entre nación y provincia se compone el 26,03% el Estado Nacional y el 24,99% para las provincias petroleras. Y otra cosa que también, entre bombos y platillos, quedó ahí medio en segundo plano, aunque la presidenta se encargó de aclararlo: acá no hay ninguna estatización. YPF sigue siendo una sociedad anónima. O sea, esto quiere decir, en primer lugar, que sigue abierto a capitales extranjeros, tanto nacionales, que ya queda en manos de Eskenazi, este 26% que todavía sigue teniendo, 25,46%, como también el 25%, casi el 24,99%, a manos de las provincias petroleras, donde estas, habría que ver la letra fina después de la ley, cómo va a quedar sancionada, pero no sería nada extraño que la propia ley o la reglamentación les autorice o les permita a los estados provinciales asociarse con empresas privadas para hacer la exploración y la explotación. Lo que sí está claro es que acá lo que se hace sí queda como de bien público toda la cadena de lo que es la exploración, explotación, refinamiento del petróleo, o sea, toda la cadena productiva pasa a ser de interés público. Pero también hay que aclarar algo porque los españoles están cacareando bastante y parecería como que le han tocado la gran empresa de capitales españoles. Bueno, eso es mentira, por empezar. Repsol es una empresa multinacional donde incluso el capital español es minoritario, ¿no? Y donde incluso Pemex, que es la empresa mexicana nacional de petróleo, también tiene participación en Repsol. Pero lo que más llama la atención es, parecería que esta gente, cuando acusan al Estado Nacional y a la Argentina de apropiarse, de expoliar empresas y todo esto, España tuvo un Cristóbal Colón, tuvo unos reyes católicos, donde con algunas carabelas andaban por los mares del mundo buscando a ver por dónde podían amarrar y picotear lo que encontraban. Bueno, y a costa de eso también, si encontraban indios, los mataban por las dudas, para no sea cosa que se los disputaran lo que ellos se querían llevar. Y ahora, después de 400, 500 años, protestan y llaman a la Argentina conquistadores. Bueno, la verdad que este país y este mundo da para todo. Pero bueno, ya vamos a volver con este tema, porque esto es una introducción, es una opinión meramente personal. Después podemos seguir charlándolo con el entrevistado que vamos a tener, esperemos en la segunda media hora, quien nos va a dar quizá algunas apreciaciones más sustanciosas en cuanto a todo este proceso en sí. Bueno, vamos a un separadorcito y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado al mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí que en esta vida hay que llorar y otros lloran, y si la burla se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno va. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para qué si igual se vive. Y además corre ese riesgo que te bauticen. Otras voces, otras propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ahora tenemos una conversación telefónica con un amigo, con un compañero que también tiene su programa de radio y con él queremos compartir unos minutos para charlar un poquitito de su programa también y bueno, ver cómo andamos con este tema de la comunicación alternativa, popular y comunitaria. Estamos comunicados con Máximo, él es uno de los compañeros que integran el Saltimbanqui, que va los sábados de 8 a 10 de la noche por FM Gráfica. ¿Qué tal, Maxi? Luis te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Luis. Muchas gracias por, bueno, hacerme compartir tu espacio. Sí. Bueno, comentábamos, ¿no? Un poco la. ¿Cuánto? Para empezar, ¿cuánto hace que estás en el aire allí en la gráfica? Y ahora en junio van para 3 años, ni más ni menos. Ah, muy bastante, bueno. Bastante, creo yo. Vos sabés que estas cosas cuestan mucho llevar adelante porque, bueno, todo se hace a pulmón y las cosas salen justamente del esfuerzo propio. Acá no te banca nadie, en el sentido que, bueno, bien como vos decías, ¿no? Nosotros tratamos de encuadrarnos dentro de lo que es la comunicación alternativa, popular, comunitaria, que si bien estos tres cosas tienen sus matices, es algo que va direccionado hacia, se supone, los verdaderos intereses de los sectores oprimidos y del pueblo, ¿no? ¿Quién te acompaña en el equipo? ¿Hay otros compañeros, compañeras? Estamos con otros compañeros, sí. Soledad González, Paulo Giacobbe, Nahuel Morandi y, bueno, el que está hablando ahora, Máximo Paz. Somos periodista, si se quiere, que bueno, entendemos la comunicación desde ese punto de vista, ¿no? Tratando de no configurar a la noticia como mercancía, ¿no? Para no cuadrarla dentro de este sistema en donde, bueno, lo que manda es el rating y lo que mandan son los intereses de los que ostentan el poder, la manija del poder político y el poder económico, ¿no? Parece todo muy grandilocuente. Desde luego, esto lo hacemos con toda humildad, pero bueno, se trata justamente de eso, de disputar poder desde el tráfico de noticias contra todo ello, ¿no? Seguro, seguro. Y además, bueno, vos sabés que nosotros aquí también integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, donde hay un conjunto de radios, de programas de radio, canales comunitarios de TV. Bueno, aquí desde La Retaguardia con Fernando Tevele, también él es parte de este proyecto, y creo que vos también estás en eso, ¿no? Tratando de ver cómo el programa se puede llegar a sumar en este proyecto. Tratando de sumarme, así es, porque justamente, ¿no? Creo que la unión hace la fuerza, y más que nada, si se quiere, por lo menos en parte, disputar sentido con estos grandes pulpos. Se puede caracterizar, bueno, ahora se caracteriza al poder hegemónico comunicacional como Clarín de la Nación, pero evidentemente desde el otro lado, desde el lado del oficialismo, se están generando prácticas, por lo menos así lo entendemos nosotros, parecidas, en menor grado, pero se va trazando una cuestión bastante parecida a los métodos que utilizan Clarín, La Nación, Fontevecchia, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, por eso también tratamos de diferenciarnos de estos dos bandos y esa supuesta pelea que están llevando adelante. Sí, un poco salir y correrse, que es lo que intentamos permanentemente, de este pensamiento binario, ¿no? De los buenos y los malos según de qué lado lo mire el otro. Y parecería que no hay una opción distinta que no tenga ningún compromiso de uno y el otro. Muchas veces estos medios, como vos decís, que son cercanos al oficialismo, si criticás algo ya te tildan de la derecha o que estás haciéndole el juego a tal o cual sector, o si no, a la inversa, cualquier cosa que la oposición, uno puede dar una opinión independiente, enseguida te pegan con el gobierno. Y lo peor de todo, que bueno, en su momento hubo alianzas entre peronismo y Clarín, entre peronismo y La Nación, entre mismo el kirchnerismo, hasta hace poco, sí, relativamente, casi todo el proceso kirchnerista de 2003 hasta 2009, Clarín ofició de vocero, sin ninguna duda. Y vaya después, bueno, si le dieron interés. Sí, sí, y aparte, pasa si no tuvieron intereses económicos en común y no los benefició, ¿no? Sí, claro, desde luego, mismo un poco antes de la pelea, bueno, se sabe, ¿no? Les reotorgaron las licencias por 10 años más a Canal 13. Sí. Es decir, que esas peleas parecen reales en superficie, pero en el fondo siempre suscita alguna sospecha. Y aparte, más que nada, también teniendo en cuenta que no es tampoco por ponerse en contra ciegamente, sino que uno ve cómo se trabaja hoy por hoy, y la lástima también un diario que llegó a ser prestigioso como Página 12, sí, o ahora Tiempo Argentino y mismo 678, aplican los mismos métodos de manipulación, digamos, por decirlo mal, de reta, ¿viste? Omitiendo lo que les conviene y pasando lo que les conviene. No. Entonces ahí no hay verdad que suscite. Y además, eso me parece una trampa. Si además, si tomás un día, 24 horas, de la comunicación, tanto gráfica, oral como televisiva, vas a ver que esos programas que vos nombraste también fijan agenda, como ellos critican que fija agenda Clarín y el grupo Clarín y TN y demás. Totalmente, porque arrancan desde la mañana, quizá desde Radio Nacional, y terminan en 678 o en Duro de Domar, con el mismo tema, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. O sea que es exactamente lo mismo que hacen nosotros. Y sí, y también parto de la base que no es una agenda que responda realmente a los intereses realmente populares. Totalmente. Creo que es una agenda mentirosa, en el sentido que lo que hacen es, en el fondo, esa disputa por la agenda, también entre los medios que dicen ellos hegemónicos, Clarín de Nación, etcétera, etcétera, los medios emergentemente mejor, hegemónicos, que los caracterizaría yo, responden a intereses de caja, de dinero, en definitiva empresariales, ¿no? Y bueno, y los garantes de eso, que son los políticos, que responden a ellos. Así es. Y bueno, y ahora los medios. Seguro, seguro. Bueno, Máximo, queríamos tener una comunicación contigo, así como a veces comunicamos con otros compañeros de otras radios, de otras provincias, para intercambiar algunas opiniones, ideas, y bueno, saber que estamos remando, como vos decís, con mucho esfuerzo personal, de equipo, pero lo hacemos justamente porque sabemos que también nosotros cumplimos un rol y que no es el de estos medios hegemónicos, ¿no? Bueno, estamos por Radio Gráfica los sábados a las 20 y por supuesto vos estás más que invitado. Bueno, bueno, te agradezco. Trataremos muchas de andar gracias, por allí el sábado. Chau, chau. Buenas tardes. Chau, chau. Gracias. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y antes de tener la comunicación con Máximo Paz, compañero que junto con un grupo de periodistas hace el Saltimbanqui por Radio Gráfica los sábados, habíamos escuchado un temita musical que se llama Las 40. Es un tango, pero esta vez interpretado por ese artista, ese cantante cubano, Rolando La Serie, que le da ese tono de bolero y esa voz tan particular que tenía. Así que, bueno, vamos avanzando en esta primera media hora de programa y sí, vamos a hacer dar algunas informaciones sobre actividades. Por ejemplo, recordarán la dura pelea que se viene dando de hace muchos años respecto al Hotel Bauen, en donde sus trabajadores recuperaron ese hotel luego que lo vació la empresa, lo vaciaron los dueños privados que habían hecho su gran negociado para la época del Mundial 78. Y bueno, con el grupo Yurkovich. Y ahora parece que vuelven a la carga porque la jueza otra vez los está citando a una reunión para ver que otra vez siguen insistiendo en negarle ese hotel a sus antiguos dueños, que en realidad lo abandonaron dejando grandes deudas al Estado Nacional, entre otros al ex Banco Nacional de Desarrollo, con el que habían construido, con la plata que le dio el Banade y que habían construido el hotel. Bueno, el próximo 19 de abril a las 10 horas, desde el Hotel Bauen, ahí en Callao 360, están los compañeros trabajadores de la cooperativa del Hotel Bauen, están citando a todos aquellos que quieran acompañarnos para dirigirse al juzgado que está en Marcelo T. de Alvear y Callao. Así que es una buena oportunidad para estar presentes y apoyar esta causa de un lugar recuperado donde en realidad, bueno, todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, barriales, en algún momento han tenido un lugarcito allí en el Bauen para hacer sus actividades, difundir sus actos, todo lo que desde el campo popular, desde los sectores que venimos peleándola, siempre el Bauen tuvo las puertas abiertas. Entonces creo que es muy importante que ahora nosotros también participemos de lo que ellos están convocando. Y también hoy martes se está llevando a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Poán 480, en la Biblioteca Central, una actividad donde participan docentes de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA, con representantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, con activistas de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto y la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con representantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filosofía y Letras y Mujeres Públicas. Este acto es para profundizar el debate social y político en torno a la despenalización y legalización del aborto en nuestro país. Y también en la Facultad de Filosofía y Letras, pero el próximo viernes a las 19:30 en el aula 108, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de esa facultad invita a la apertura del ciclo académico 2012 con la presentación del libro Acá se juzga a genocidas. Dibujos, crónicas y fotos. Este es un registro sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen realizando en la Argentina. Esto es un manifiesto de la memoria en cuya construcción colectiva han participado hijos, la Cátedra Rico de Diseño Gráfica de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el Departamento de Artes Visuales y UNA, la Facultad de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras, el Taller de Edición Colectivo Pasajeros de Edición y la Cátedra Libre de Derechos Humanos. Bueno, esto también es importante de estar allí el próximo viernes. Otras voces, otras propuestas. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe. Y estábamos escuchando a Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat en este poema y tema que musicalizó después Joan Manuel Serrat tan hermoso. Pero tuvimos que darle un poquitito menos

Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y si querés comunicarte, lo podés hacer a otrasvoces@yahoo.com o por Facebook a Otras Voces, Otras Propuestas o La Retaguardia también, que ahí también recibimos los... que es miembro del EDI, los economistas de izquierda, para que él nos dé quizás un pantallazo respecto al tema de nuestro comentario principal de YPF. Es que estamos viendo aquí en la operación técnica si tenemos la posibilidad de llegar a tener esa comunicación. Mientras tanto, yo les puedo ir dando alguna otra información respecto a algunas actividades y recordarles que sigue todavía el Bafici, el Festival de Cine Independiente aquí en Buenos Aires, donde se están dando películas y documentales, participan en distintas temáticas, cine documental, concursos, películas nacionales como internacionales, y esto cierra el día 22, así que todavía quedan unos días. Va a ser un poquito difícil en algunos casos poder encontrar una entrada ya porque, bueno, viene viniendo con muy, muy buena repercusión, entonces no hay en algunos casos ya entradas disponibles. Escuché ayer que se pusieron dos funciones en el Planetario, donde hay una actividad al aire libre. Y bueno, es un festival que todos los años tiene muy buena repercusión en nuestra ciudad. Bueno, vamos a un separador y seguimos intentando de ver la comunicación con Eduardo Lucita. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Aquí hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas, otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Aquí, por ejemplo, este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo